la obra social más importante que tiene la provincia de Entre Ríos, pero obviamente tiene deficiencia. ¿Quién paga los costos de esto? Los afiliados. Hablamos del IOSPER y hoy va a haber una movilización. Nosotros estamos en comunicación con Susana Togni para hablar de ella. Ella es obviamente afiliada al IOSPER, pero aparte es integrante de la asociación ADA, que obviamente pelea por los derechos de los afiliados. Y repito, hoy va a haber una movilización al mediodía. Susana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Encantada de que me llames y que podamos hablar del tema. Perfecto. Bueno, sabemos que la situación, Susana, para nosotros es un gustazo tenerte en el programa, porque la verdad que tenemos muchos reclamos acá en el programa que tiene que ver con el IOSPER. Contanos primero cómo surge esta iniciativa de movilizarse, qué es lo que van detectando. Contanos un poquito. Bueno, la asociación ADA y IOSPER, que se conformó el año pasado, la comisión está en Paraná, pero tenemos delegados en toda la provincia, y el coordinador general en Gualeguay. Bueno, esto surgió a raíz de la necesidad de los afiliados a tener cobertura médica y asistencia de todo tipo en sanatorios, en fin, en todo lo que necesitamos. A raíz de eso surgió la necesidad de que el afiliado comience a defender sus derechos. Tal cual. Y se formó una comisión que está ya por la personería jurídica a conseguirla, donde hay escribanos, abogados, médicos incluidos, y decidimos movilizarnos para hacernos escuchar. Perfecto. Y que nos respeten, porque vemos muchas injusticias que se están cometiendo, con los recortes como sea odontología, claro, prestaciones, las prestaciones, no me saldría la perfecto. Palabra odontología, neurología, psiquiatría, nefrología, psicología, tratamientos de alta complejidad por falta de medicamentos, demora de 6 meses en las autorizaciones para las operaciones, para intervenciones quirúrgicas, falta de pago o pago atrasado a los prestadores que se niegan a atendernos. Y bueno, todo esto, dijimos basta. Susana, disculpa que te interrumpa, Susana. Sí. Y con el tema de tratar de llegar a lo que son las autoridades del IOSPER, casi imposible esto, ¿no? Bueno, la comisión central, cuya presidenta es Laura Zárate y su equipo, han ido a reunirse, sí han tratado de reunirse con los directivos, pero no sé si los han recibido. Han hablado con el presidente de la Federación de Afiliados de la provincia de jubilados, los recibió, que es el representante de los jubilados de la provincia. Están haciendo reclamos directos, pero no sé si con muchos resultados, porque no le abren las puertas. No les abren, o sea, tenemos que salir a los diarios, a publicar, y hemos pedido ayuda a los diputados de la provincia para elaborar un proyecto que se cambie desde la ley del empleado público, donde se entrega a todos los gremios la mutual para que la administren, y no vemos resultado de que los gremios que nos representan peleen por nuestros derechos. Mira, ahí está. Y realmente queremos un cambio, pero un cambio profundo desde la ley, que el que asuma el directorio sea por orden de mérito, por estudio, por capacidad. Se pueden presentar los mismos empleados de IOSPER, pero personas idóneas que rindan, que estudian las leyes, que y que realmente le den al afiliado las prestaciones y el servicio humano seguro, que necesitamos, pero no cualquiera, porque uh-huh, es evidente que las representaciones gremiales no están cumpliendo con ninguno de los afiliados. Ajá, perfecto. Ninguno de sus afiliados. Y esa es la injusticia que nosotros decimos, basta hoy y basta la injusticia social, basta la falta de humanidad, basta el enriquecimiento ilícito de los dirigentes gremiales. Y bueno, queremos una mutual dirigida por gente idónea, como te digo, y que por orden de mérito, concursos, en fin, no elegidos a dedo. Seguro. Queda claro eso. Y así va surgiendo y se llega a la casi necesidad de hacer un reclamo presencial, ¿o no? ¿Va a ser en la puerta del Yoper, Susana? Sí, pero no es la primera vez que lo hacemos. Uh-huh. Lástima que los mismos afiliados son indiferentes, es como que hemos visitado escuelas, nos queremos hacer conocer, porque nosotros no tenemos signo político. Perfecto. Nos queremos hacer conocer para que todos los integrantes conozcan que hay una asociación que está tratando de cambiar las cosas, pero es como que son reacios, porque la gente cree que todo es política, que todo es querer cobrar un dinero, y no es así, es toda una necesidad por la salud, por la gente que está padeciendo, uh-huh, que se le ha muerto familiares, gente discapacitada que tiene hijos discapacitados que hoy no tienen servicio. Perfecto. No tienen servicio. Entonces nace de la necesidad de la gente. Uh-huh, uh-huh. Y por eso es que yo, gracias a Dios, tengo buena salud, pero me movilizó porque hay que ser solidario con el otro. No pensar que, criticar en las redes es fácil. Criticar a las autoridades en la calle. Sí, no. La movilización tiene otro impacto. La convocatoria es para todo afiliado que quiera sumarse, que hoy se presente en la puerta del Yoper, Susana. Sí, exactamente. Para todos los afiliados de todas las instituciones. Uh-huh, porque sí, está Justicia, está ATE, que nuclea a todos los estatales, están docentes. Son 5. Seguro. Así que están la fuerza de seguridad de la provincia, ¿no? La fuerza de seguridad, claro, de los policías, y eso también son en su gran mayoría afiliados al Yoper. Justamente yo voy a citar eso, de que han hecho una clínica muy buena en Paraná para el grupo de agentes de la policía, con todas las prestaciones, y a mí me parece muy bueno que haya clínicas y que Yoper le dé todas las prestaciones y beneficios, pero que uh-huh, eso se le dé a todos los afiliados. Susana, esto a la policía. Seguro, no, obvio, el afiliado es el que hace su aporte mensualmente. Susana, te pregunto, esta necesidad de hacer manifestarse, ¿tiene que ver con también demandas de los afiliados que les van llegando a ustedes? Sí, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de más de 60 personas donde nos comunicamos con todas nuestras necesidades, y es como un grupo de autoayuda, nos ayudamos para hacer trámites. Y en Facebook está la página de Manuel Sichero, que dice el Yoper es de todos los afiliados, uh-huh, y ahí se pueden volcar todas las necesidades y los van asesorando. Perfecto. Los van asesorando. Uh-huh. Y por medio de esas ayudas, no solucionamos, pero bueno, siempre hay alguien que hizo un trámite, que le dio resultado, y bueno, nos ayudamos y nos comunicamos hace 2 años, por uh-huh, lo menos, que estamos en esto. Perfecto. Y estamos recurriendo a los diputados, y hemos presentado un proyecto para estos cambios, y lo están estudiando. Y en eso también vamos a luchar para que se hagan los cambios verdaderos que necesitamos. Uh-huh. Ahí está, queda más que claro. Susana, te agradezco un montón la participación en el programa. Contá con nosotros para difundir cualquier tipo de actividades, y te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, y yo también a ustedes y en nombre de nuestra asociación y de todos los afiliados que me acompañan. Muchísimas gracias. Perfecto, ahí está, linda charla. Bueno, a partir de un escenario complejo que viven los afiliados justamente al IOSPER. Bueno, hay mucha manifestación. Recuerda que durante el año pasado hasta hubo un momento en el cual casi se cortaron las prestaciones. La gente tenía que recurrir al hospital y bueno, la verdad que vamos a ver qué pasa con el IOSPER. El otro día anunciaba el titular del IOSPER, Cañete, que iba a haber un aumento para las prestaciones de los profesionales, pero después el afiliado va en busca de alguno puntual y le cuesta mucho conseguirlo.